Panchito, yo ya no te aguanto más con ese paso que tiras. Nadie sabe bien qué haces, un peleto y pareces, y siempre con el mismo tema, otra cosa no sabes hacer. Salchiturlo, salchiturlo, salchiturlo, tomátela con tu zapatilla verde y ese paso de mi vida. Salchiturlo, salchiturlo, salchiturlo, tomátela con tu zapatilla verde y ese paso de mi vida. Y móvelo para abajo, dale, dale, dale, más para abajo, abajo, abajo. La ranchada, para los pibes que toman girada. Panchitulo, ya no te aguanto más con ese paso que tiras. Nadie sabe bien qué haces, hombre de tu pareces, y siempre con el mismo tema, otra cosa no sabes hacer. Salchiturlo, salchiturlo, salchiturlo, tomátela con tu zapatilla verde y ese paso de mierda. Salchiturlo, salchiturlo, salchiturlo, tomátela con tu zapatilla verde y ese paso de mierda. Y móvelo para abajo, dale, dale, dale, más para abajo, abajo, abajo.